ya estamos en Autonomías. La bienvenida de parte de nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serra. Buenos días. Muy buenos días, José, y muy buenos días al país. Esta mañana la oportunidad de dialogar con el doctor Guillermo Chan. Doctor Chan, el país ha visto algunos casos con ojos hasta de sana envidia el progreso de la ciudad de Guayaquil. Progreso que se hace más notorio ante la etapa de atraso que se vivió previo a las administraciones del ingeniero Febres Cordero y del abogado Nebot. Por eso, a los guayaquileños, en cambio, nos ha entrado unas ínfulas de creernos en el Ecuador la mamá de Tarzán, porque gozamos de mejores servicios de salud, de los mejores servicios de transporte, del mejor aeropuerto, del mejor terminal terrestre, de las calles más regeneradas del Ecuador, de un malecón que es orgullo nuestro, de un sitio donde nació Guayaquil como el Cerro Santana, que es sitio obligado del turismo nacional e internacional, y de muchas otras cosas más, como el progreso en educación, como el progreso vial de la ciudad de Guayaquil, mejoras en servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado. Todo eso indudablemente marca una ruta de progreso para la ciudad de Guayaquil. Pero todo eso no se hubiera logrado si no hubiera habido un aspecto fundamental, que ha sido el proceso autonómico que se lo ha vivido con mayor intensidad en la ciudad de Guayaquil. Ese proceso autonómico que el abogado Nebot calificó como autonomía al andar, ha sido un modelo para el Ecuador, pero ahora diera la impresión que con el flamante gobierno que tenemos y con la nueva constitución que tenemos, el proceso está revirtiéndose y que vamos hacia un centralismo acentuado. ¿Qué comentario le merece el proceso autonómico y la reversión del proceso por parte del actual gobierno? Buenos días. Buenos días, licenciado Julio Ayala. Buenos días, Radio Escuchas. Es importante que recordemos siempre y que nunca olvidemos lo que fue Guayaquil y lo que es actualmente. Recordemos que en la década de los años 80, Guayaquil tuvo 10 alcaldes, un promedio de uno cada año. Tuvo que venir un hombre desde la presidencia de la República, descender a su ciudad natal y asumir el desafío de ser el alcalde de esta ciudad, para transformar a Guayaquil, que era una ciudad caótica y desordenada, donde no existía liderazgo, y este hombre impone su estilo, que consistió en reestructurar la municipalidad, como con un criterio de modernización, acompañado no de un equipo político, sino de un equipo de los mejores hombres que surgieron de la empresa privada y que establecieron, por ejemplo, en materia de impuestos, un sistema moderno, un sistema de computación que le permitía a usted establecer el número de predios en la ciudad, el valor que le corresponde pagar a cada uno, y de manera inmediata conocer cuál es el código de su predio y cómo pagar los impuestos. Este señor modernizó los servicios, estableció una nómina de auténticos empleados, porque empezó sacando aquellos famosos pipones, denominándose aquellas personas que cobraban cada semana, pero que no trabajaban. Muchos de los que constaban como pipones ya habían fallecido, y sin embargo, con cédulas adulteradas se cobraba, u otros estaban viviendo en Nueva York como migrantes, pero seguían cobrando. Y se calcula que habían más de 6.000 pipones que consumían el presupuesto de la ciudad. este espíritu cívico de Febres Cordero determinó un cambio inmediato. Ya desaparecieron los huecos en las calles de la ciudad, auténticos cráteres que impedían la normal circulación de la ciudad. Se estableció el botadero sanitario de las iguanas, que es uno de los mejores en América Latina, reconocida esa calidad por la Organización Panamericana de la Salud. Se estableció la red de mercados más importante que tiene el Ecuador. De los 220 cantones, Guayaquil es la ciudad que tiene la mejor red de mercados. Estableció un sistema de computación para establecer, para determinar los archivos magnéticos. Todos los departamentos tienen una identificación y a través de esa identificación usted puede instantáneamente, a través del uso de la computadora, localizar una comunicación y localizar la respuesta a una solicitud que usted ha presentado. Estableció una intercomunicación con el registro de la propiedad, legalizando los predios en el sector suburbano que no pagaban impuestos, que no existían, y que determinó que más de 40.000 familias pudieran tener escrituras públicas y sentirse propietarias. Esta labor, don Julio, fue continuada con mayor énfasis por el abogado Jaime Nebot, quien, aparte de la regeneración urbana, de haber cambiado el rostro de la ciudad, entró al campo del desarrollo humano, del desarrollo social, de la atención al hombre como alfa y omega de la labor municipal. ¿Y qué hizo el alcalde Nebot? Incursionó en una competencia que no la tenía el municipio y que tampoco se la pidió al poder central. Hizo autonomía al andar. ¿Cómo? Otorgando atención médica a gente pobre, a más de 200.000 personas mensuales, a través de 50 clínicas móviles y a través de 5 hospitales del día. Allí hay una atención ambulatoria a los enfermos, especialmente a los niños, a las personas que padecen de enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales, atención odontológica, medicación, con la entrega gratuita de los medicamentos genéricos y con el servicio de laboratorios. En materia educativa, que tampoco es parte de la competencia municipal, asumió con un espíritu cívico, solamente con una responsabilidad social, la reparación de las baterías sanitarias de las escuelas, que estaban totalmente colapsadas. Esta labor la hizo solo con la ayuda de la Universidad de Guayaquil. Luego entró a la reparación de los techos y luego a la reparación integral de las escuelas con la participación del presupuesto del gobierno central. Posteriormente se ha entregado a todas las escuelas de Guayaquil computadoras y la enseñanza a través de la computadora, los programas de computación, y posteriormente ha habido una labor realmente importante también en materia de salud a través de un programa que se llama Programa de Aseguramiento Popular, que tiene por objeto entregar a las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano atención gratuita. Aquí existen más de 400.000 personas las que se atienden y que no solamente tienen atención médica, medicación gratuita, sino que también tienen derecho a mortuoria en caso de fallecimiento, atención mortuoria y también atención odontológica que se refleja también para los hijos menores de 16 años. ¿Esto por qué se ha hecho? Porque en Guayaquil está latente un espíritu de luchar todos los días porque Guayaquil sea una ciudad, que su municipio sea autónomo. Pero es importante que identifiquemos qué significa autonomía y para qué sirve la autonomía, qué gana Guayaquil, qué gana el Ecuador con este sistema administrativo y de gobierno con la autonomía. Doctor, este sistema ya fue aprobado por el pueblo de la provincia del Guayas y por otros pueblos. En total, casi más del 50% de los ecuatorianos, porque son las provincias más importantes, aprobaron en plebiscito ir a los procesos autonómicos. ¿Cómo se puede violentar esa decisión popular, esa decisión democrática, cuando ahora estamos viendo que todo se centraliza, doctor? Por una razón muy visible, los ecuatorianos estamos viviendo un sistema de gobierno centralista, concentrador del poder único en el gobierno central. Y todos los avances que se han logrado están en peligro en este momento. Y le voy a explicar y fundamentar esta respuesta. La autonomía es el derecho no solamente a asumir cada día más y más competencias con el único y exclusivo propósito de servir, de que haya una inmediación, una cercanía entre el que presta el servicio público y el que se beneficia del servicio. Eso lo ha asumido la Municipalidad de Guayaquil en varias áreas. No es lo mismo que esos servicios los presten desde la capital de la República y a la distancia burócratas que no conocen los problemas locales y que al no conocer los problemas, al no identificarlos, desconocen, ignoran o no se preocupan de cuáles son las eventuales soluciones para escoger la mejor solución posible y entrar a enfrentar a través del servicio público lo que todo el mundo quiere, que se llama bienestar. El gobierno actual, con la constitución que en una noche y en una madrugada la aprobaron rápidamente, estableció disposiciones elaboradas por gente extraña al Ecuador. Se dice que fueron dos profesores universitarios de la Universidad de Valencia que por honorarios profesionales hicieron estas disposiciones. Un gobierno concentrador de poder, un gobierno centralista, con un apetito de poder, no quiere compartir las competencias o asignar competencias, sino concentrar la cuasi totalidad de ellas. Y eso perjudica no solamente a Guayaquil, perjudica a todas las ciudades grandes y pequeñas del país. ¿Por qué? ¿Qué hizo Guayaquil? En la administración del expresidente Gustavo Noboa, se dictó un decreto ejecutivo bajo el amparo de las reformas a la ley de modernización. De acuerdo con este decreto, se le asignó al municipio de Quito y al municipio de Guayaquil la competencia para el manejo de los aeropuertos. ¿Qué eran los aeropuertos? Sitios que tenemos que recordar, incómodos, llenos de mosquitos. Cuando en Guayaquil había invierno, teníamos que arremangarnos los pantalones o sacarnos los zapatos para entrar al aeropuerto. Y vergüenza a los extranjeros que venían, decían, estamos llegando a una aldea sudamericana. Una vez que se asignan las competencias a estos dos municipios, en lo que atañe a Guayaquil con ese criterio autonómico, Guayaquil convoca a una licitación internacional y otorga la operación del aeropuerto. No es que privatizó el servicio, y el servicio sigue siendo municipal, a cargo de una fundación y de un concesionario. El concesionario respeta la propiedad del aeropuerto, que es de la municipalidad, que es de la ciudad, y lo opera conjuntamente con una fundación del municipio. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que el Estado central no puso un solo centavo. Guayaquil tampoco. El concesionario invirtió para en 15 años operar este nuevo aeropuerto, el Internacional José Joaquín de Olmedo, que tantas satisfacciones ha dado a Guayaquil. Dejó de ser un sitio inamistoso, peligroso, antifuncional, incómodo, para ser uno de los mejores aeropuertos de América del Sur, reconocido no por el chauvinismo nuestro o por la vanidad, sino reconocido internacionalmente por los organismos que regulan las operaciones aeroportuarias. Otro ejemplo de un exitoso trabajo es el de la transportación pública. Fíjese usted cómo ahora con las metrovías, Guayaquil cada día ve nuevas estaciones. Ya se encuentra el proceso precontractual para licitar las terminales, la una, la que queda al sur, al pie de del terminal marítimo, donde cruza o donde se intersectan la avenida Pío Jaramillo Alvarado con la gran avenida que conduce hasta el puerto marítimo, la 25 de julio. Y acá esa terminal va a establecer los carriles exclusivos que determinan que la gente pueda llegar con mayor tranquilidad, con mayor seguridad y prontitud a su trabajo o a su hogar. Fíjese usted cómo en materia de turismo asumió la municipalidad esta competencia en la administración del alcalde Nebot y ha cambiado el concepto de que Guayaquil era una ciudad fea, una ciudad donde no había dónde ir. Cuando venía un extranjero, no había dónde recomendarle. Ahora tiene el malecón del río Guayas, un malecón hermosísimo, lo que fue la pestilente Mercado Sur, ahora es la plaza donde está el Palacio de Cristal, y hacia el norte tenemos el famoso Cerro Santana y Cerro del Carmen, que nos llena de orgullo a los guayaquileños subir esas 444 escalones y ver desde lo alto una ciudad que crece y que se desarrolla con algo que es importantísimo para nosotros los guayaquileños. Cada día crece en nosotros un sentimiento de pertenencia a Guayaquil. Ya no nos avergonzamos de que Guayaquil, ciudad sucia, ciudad de cráteres en sus calles, ciudad donde no hay nada que mostrar. Ahora tenemos también el malecón del Estero Salado, los grandes túneles, y los grandes centros comerciales que han sido impulsados por el municipio, otorgando facilidades, dando seguridad y prontitud a los inversionistas, donde el turismo de Guayaquil constituye Lo siguiente, estadísticamente la ciudad más visitada del Ecuador por los ecuatorianos es Guayaquil. La capacidad hotelera ha aumentado, ha crecido en más de un 15% el número de cuartos en los hoteles y en las hostales de Guayaquil. ¿Eso qué significa? Más servicios, más trabajo, más visitantes, más dinero para quienes están trabajando en esta área tan importante como lo es el turismo. Guayaquil tiene esa vocación y fundamentalmente el alcalde Nebot tiene puesta la vista de que Guayaquil tiene, bajo el punto de vista turístico, que convertirse en un centro continental de convenciones, centro de negocios, centro de seminarios, y que esta autoestima se vaya desarrollando, para que Guayaquil crezca. Doctor, pero la terminal marítima de Pozorja, ¿en qué medida va a darle también su aporte a Guayaquil y a la provincia del Guayas y al Ecuador entero? Porque definitivamente es una obra de carácter extraordinario. ¿Está ya ahora sí concedido los permisos respectivos? No, señor. Recuerde usted que la visión municipal y fundamentalmente del alcalde fue tramitar, gestionar un proyecto de decreto que fue enviado al Congreso Nacional y se aprobó una ley de incentivos tributarios para exonerar del pago del impuesto a la renta a quienes hagan inversiones en empresas de actividades nuevas, no existentes. Porque si hay empresas ya actuando que son viejas, sería una competencia ruinosa, desleal, desigual. Yo produzco más caro porque pago impuestos, usted produce más barato porque no los paga. ¿Qué pasa con ese decreto? Que lo hicieron derogar. Los centralistas, los que quieren el poder único, los que tienen ese apetito de concentrar en el centro todo el poder, sin reparar que por pretender hacerle daño a Guayaquil, a sus habitantes, están haciéndole daño también a la patria, pues porque Guayaquil es la puerta de entrada, la puerta marítima de entrada. El cantón Guayaquil y su parroquia Pozorja aspiran tener un puerto de aguas profundas que permita llegar barcos de gran calado, barcos donde dejen los contenedores y desde aquí puedan distribuirse a otros puertos del Pacífico. Esto lo ha visualizado esta compañía Limpor para también exportar los productos de mar. Esta compañía está catalogada como la segunda o la tercera más importante flota tunera en el mundo, de tal manera que tienen capital propio. Guayaquil no pone un solo centavo, el Ecuador tampoco, pero sí generaría tráfico marítimo intenso, trabajo en el puerto, el desarrollo de toda esa zona circundante en Pozorja, progreso y lo que todo el mundo quiere, trabajo para el bienestar. Sin embargo, la burocracia hasta el momento se ha cruzado de brazos y está tratando de esa manera de desalentar la inversión, que es lo que este país necesita, pues. Don Julio y señores radioescuchas, ¿cuál es el principal enemigo suyo, mío, de mi padre, de su padre, de sus familiares y de quienes nos escuchan? Ese enemigo se llama desocupación, ese enemigo se llama desempleo. ¿Qué produce el desempleo? Pesimismo. Produce desaliento. especialmente los jóvenes que desde los 14 años ya quieren entrar al mundo del trabajo, ser sujetos de producción y de consumo, y la sociedad ecuatoriana no tiene capacidad para entregarles ese derecho a trabajar, de ser seres productivos. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar proyectos de esta naturaleza que tienden a crear puestos de trabajo. No es posible que nuestros profesionales, que nuestros bachilleres no tengan la posibilidad de encontrar su propia felicidad, su propia autorrealización, siendo útiles a través del servicio trabajando. Y esa tiene que ser nuestra principal preocupación. Por eso, a través del municipio, nuestra preocupación será incrementar las obras y los servicios, porque con eso no solamente que generamos bienestar a quienes utilizan las obras y a quienes se benefician de los servicios, sino que se crea trabajo en el área de la construcción. Guayaquil, a través de su municipio, es la principal fuente de trabajo que existe en la ciudad. Por cada dólar que invertimos, 33 centavos van para salarios y beneficios sociales de los obreros. Tenemos que tener conciencia de que este país lo que necesita es inversión. Inversión para crear puestos de trabajo, para que se instalen nuevas industrias en el Ecuador y particularmente en esta ciudad, y que esa gente que actualmente no tiene ingresos, que lo que tiene es desaliento, que se siente acorralada por la inseguridad ciudadana, por la delincuencia, por la impunidad rampante, pueden esa gente florecer la fe, la esperanza, porque Guayaquil es una ciudad de fe y de esperanza. Dígame una cosa, hemos luchado aquí en Guayaquil por el proceso autonómico. Usted ha narrado con lujo de detalles las cosas que hemos ido desarrollando en beneficio de la ciudad de Guayaquil y de todo el cantón en general. Pero esos beneficios en alguna medida podrían ser perdidos si es que no sabemos pelear por tenerlos. Porque la tendencia es hacia el centralismo. La tendencia del actual gobierno y la tendencia impuesta en la nueva constitución es esa. ¿Qué caminos cree usted que se deben seguir fundamentalmente para oponernos a este centralismo galopante? El alcalde ha dicho que se va a oponer con todas sus fuerzas, que hará las movilizaciones necesarias, aquellas que crea conveniente, que tomará las medidas adecuadas. Usted es un hombre de derecho. En derecho, ¿qué podemos hacer? Porque definitivamente el gobierno central domina todo ahora. No se puede remar, por ejemplo, en el Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy autoproclamado Corte Constitucional. No se le puede reclamar allí porque sabemos que es un órgano rodapié del presidente de la República. No podemos reclamar ante la Fiscalía por la violación legal, porque también es incondicional del gobierno central. No se puede prácticamente trasladar los reclamos a una nueva Corte Suprema de Justicia que hoy prácticamente manejada también por el Ejecutivo. ¿Qué mecanismos legales usted como hombre de derecho sugiere al respecto? Un mecanismo. El recordar que la principal propuesta de Madera de Guerrero, lista 6, es defender a Guayaquil, defender los derechos de esta ciudad, fundamentalmente defender su autonomía. ¿Y en qué se basa esa defensa? En el espíritu de los guayaquileños. Recuerde usted que esta ciudad, un 9 de octubre de 1820, tuvo a un poeta y a un líder, José Joaquín de Olmedo, quien fue el precursor de las autonomías en Guayaquil, y que desde esa fecha siempre Guayaquil ha proclamado su autonomía. Bien entendiendo la autonomía, que Guayaquil quiere la unidad nacional. Dentro de la unidad Guayaquil quiere autodeterminarse, tener capacidad no solamente para asumir las competencias que la ciudad necesita, sino fundamentalmente autodeterminarse con capacidad política para dictar sus propias normas de convivencia y de progreso. Recuerde usted que Guayaquil ha dado ejemplo al Ecuador, no ahora, sino siempre, y lo seguirá dando. Acuérdese que aquí en Guayaquil, cuando el militarismo extranjero quiso, con ese apetito centralista y concentrador de poder, perpetuarse con la famosa Carta Negra de Flores, aquí hubo la revolución del 6 de marzo de 1845, liderada entre otros por ese gran guayaquileño don Vicente Rocafuerte. Recuerde usted que aquí fue la revolución del 5 de junio, cuando el general Eloy Alfaro proclamó la libertad de cultos, la igualdad entre el hombre y la mujer, el acceso de las mujeres a la universidad y a los cargos públicos. Aquí fue la revolución de mayo por la libertad de sufragio, la lucha por la libertad electoral. Y aquí fue la cuarta revolución, que usted me la va a recordar. Fue primero la revolución marxista, primero fue la revolución de octubre, luego fue la revolución liberal y luego la revolución de mayo. El 28 de mayo. Guayaquil siempre ha dado ejemplo, y ese ejemplo tiene que estar en la mente y en el corazón de todos los guayaquileños. Tenemos que luchar por nuestra ciudad, mi querido amigo, porque para servir a Guayaquil no es cuestión de venir una noche y dormir en el suburbio y al siguiente día pretender que con eso está cambiado el suburbio. Estamos luchando por otorgarle agua potable, alcantarillado y pavimento a Guayaquil. Acuérdese usted que Guayaquil, ni siquiera en el centro de la ciudad, el agua potable existía. En el sur había que levantarse muy de mañanita, toda la madrugada a chupar, colocar una bomba para chupar agua y meterla en los baldes. Ahora todo el mundo tiene agua. El 90% de Guayaquil ya tiene agua. Todo el suburbio en la parte correspondiente a los Guasmos y a la Trinitaria ya tiene agua. Alcantarillado ya tiene un 80%. Y nos preguntamos, ¿y qué pasa pues con ese 10% que no lo tiene y ese 20% que le falta alcantarillado? Mi querido amigo, ya viene el próximo mes la licitación, y en el curso de este año y del próximo, en 2 años, habremos copado el 100%. Pero tenemos que tener conciencia de que Guayaquil es la ciudad que mayor número de habitantes tiene en el Ecuador, 2.300.000 habitantes. Es la ciudad que más densidad habitacional tiene, es decir, el mayor número de habitantes por metro cuadrado. Y que Guayaquil recibe de otras partes de la patria 300.000 nuevos habitantes al año. Gente que viene no solamente de otros cantones del Guayas, de otras provincias del litoral, sino que vienen de todas las regiones de la patria, de la Amazonía, de la Sierra, de la región insular. Y Guayaquil, como gran ciudad, con sus brazos abiertos, hace que aquí finquen, que aquí establezcan su domicilio los ecuatorianos, que al transcurso de los meses y de los años se convierten en auténticos defensores de la ciudad, los que extraños hermanos ecuatorianos se fincan en Guayaquil y la defienden. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Guayaquil no toca las puertas al gobierno central para mendigar. Guayaquil exige y demanda que se le den los recursos que la misma ciudad genera, que exista una proporcionalidad en función de lo que la ciudad produce, en función de un espíritu de justicia para que se atiendan las necesidades básicas no satisfechas, que se tome en consideración lo que la ley de descentralización dice, capacidad administrativa, que Guayaquil le está demostrando. Yo le recuerdo a los guayaquileños que ha sido un organismo, las Naciones Unidas, la que le ha reconocido a Guayaquil ciudad ejemplo de estabilidad administrativa y de gobernabilidad, porque lleva ya 16 años creciendo con manos limpias, con uñas cortas, tratando de servir al ser humano sin ningún criterio político partidista. A todos los barrios de Guayaquil, Tarqui Popular, Febres Cordero, Jimena, el sector de el Bastión Popular, Flor de Bastión, el sector de Pascuales, a todos les está llegando ya el alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial, aceras y bordillos, calles pavimentadas. Yo les recuerdo a los guayaquileños que el sector más pobre de Guayaquil, que es el que se encuentra en La Jimena, el sector de Los Guasmos, tiene las más importantes avenidas de Guayaquil de hormigón hidráulico. Si no, veamos la Domingo Comín, la Raúl Clemente Huerta, la Juan Péndola, la Mariana Argudo Chejín, la Cacique Tomalá, la Pío Jaramillo Alvarado, y hacia el norte con la Isidro Ayora, con la vía terminal terrestre Pascuales, actualmente llamada Autopista Narcisa de Jesús Martillo. Y nos vamos con una gran obra que vamos a licitarla en el curso de este año, que es el gran distribuidor de tráfico que va a unir la Benjamín Rosales con la terminal terrestre Pascuales, que va a unir la terminal Río Daule de la Metrovía con el aeropuerto Simón Bolívar, con la terminal terrestre Jaime Roldós, con la Antorra Velasco, con la Avenida de la América, y un gran paso peatonal para unir a la Gran Metrovía con la Jaime Roldós, que es una terminal que ha sido construida para orgullo y satisfacción no solamente de los guayaquileños, para servicio de los ecuatorianos. A esa terminal entran y salen cada día 40.000 personas, y es una terminal que está entre las mejores de América del Sur. ¿Y con qué se ha hecho? Con criterio autonómico, es decir, con capacidad para decidir aquí, no que nos den decidiendo desde el centro, desde el poder concentrado, sino de acá, desde el poder descentralizado, con capacidad para analizar los problemas y solucionarlos, con cronogramas, porque una de las características que a los guayaquileños les consta, por favor, démonos cuenta que las obras que anuncia el alcalde de Guayaquil tienen estudios completos, cronogramas de obras, financiamiento asegurado, y siempre se habla de fechas. Recordemos que los sectores más pobres se han beneficiado con la construcción de los túneles de San Eduardo, túneles que comunican a la avenida Carlos Julio Arosemenatola, avenida del Bombero, avenida Marta de Roldós Ovía Daule y la avenida Barcelona. ¿A quiénes favorece? ¿A los ricos? No, señor, a la gente más pobre que vive en el suburbio oeste y que tiene todos los días que ir hacia el sur, hacia el noroeste, al sector de Mapacín y al sector industrial, Antes se demoraban 45 y 50 minutos a llegar a su casa. Ahora, a través de ese túnel, lo pasan en 5 minutos. Mayor seguridad, menos contaminación ambiental, mayor tiempo para disfrutar con la familia. Ese es el trabajo que ha hecho Madera de Guerrero, Lista 6. Y esa es la aspiración, ¿de qué? De servir a los guayaquileños. Servir sin discursos, sin ofertas, sin verbalismo, porque recordamos esa vieja enseñanza, res non verbas, que en latín decían los romanos, hechos y no palabras. He allí esos túneles que sirven a la gente más pobre. Vea usted la regeneración urbana en La Portete, en La Venezuela, ya en La Gómez Rendón. Es decir, cada día avanza. Ese malecón que ha beneficiado a los que habitan en la isla San José, que está frente a la Barcelona y que ya avanzó desde el velero hasta el puente de Portete, y que sigue avanzando, beneficiando a los más, para que tengan ese ese es el sentido de pertenencia que guayaquileños y no guayaquileños que habitamos aquí nos sentimos orgullosos de una ciudad que avanza y de una ciudad que cada día tiene que ser más amistosa, una ciudad que debe crecer ordenadamente, que surjan más carriles de la metrovía, más estaciones, más terminales, en beneficio de quién, de la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad, que merecen llegar pronto y seguros a su trabajo. Una última pregunta, doctor Chang. ¿Debemos pedir más competencias autonómicas para Guayaquil, aún a sabiendas de que el gobierno tiene ideas contrapuestas, es decir, ellos quieren el centralismo? Guayaquil seguirá luchando, y nos otorguen o no las competencias, las asumiremos al andar. Fíjese usted que en materia de salud, en materia de educación, en materia de transporte, nadie nos ha dado las competencias. El municipio se ha reunido y ha dicho, asumimos estas competencias y vamos adelante. Guayaquil no quiere, mi querido amigo, confrontación con nadie. El municipio no busca confrontación con el gobierno. El municipio protesta cuando se ataca a Guayaquil.